¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. ¿Ves todo esto de acá? Todas esas obras, ahí todo eso donde está ese galpón grande, todas esas casas, todo esto era todo campo. El Villa Manchi es uno de los primeros barrios de San Andrés de Giles. Está delimitado por las avenidas Esculi, San Andrés y las calles Pellegrini y San Lorenzo. Hasta finales del siglo XIX, la planta urbana llegaba hasta la San Lorenzo, de ahí hasta la San Andrés era todo campo. Todo eso era de Pichetto y Carbone, pero tiempo después lo compró el Tano Manchi. ¿Viste ese caserón antiguo que está en la 9 de Julio y Belgrano? Esa era la casita de la familia Manchi. Bella, chao, bella, chao, chao, chao. De aquel arrabal, con ranchos y calles de tierra, lo único que quedó sin demoler es el almacén y fonda de Michelisi, en Guevara y Esculi. Tú entrabas a esa casa por la parte de la avenida Esculi. El Nene Otero. Era todo abierto esa parte, me acuerdo. Vecino. Era todo patos, gallina, ganso y todos ahí en el lleno. Y adentro entraba patos y gallos y gallina ponían huevo adentro. Sin soñar esa casa entonces. Y en la esquina estaba Verdi, una despensita chiquita que entraba por un pasillito que tenían un taller mecánico que solo arreglaban todos Citroën nomás. Todos Citroën. Este barrio me lo conozco todo, mira, y muchos han cambiado, ¿viste? Te puedo decir, mira, acá había tal cosa, acá había la otra. ¿Qué me van a hablar de amor? Diría el tango. Almacén y fonda de Michelisi, donde a comienzos de 1900 paraba la inmigración golondrina en épocas de la cosecha. No. La inmigración golondrina no era una banda de cumbia. Así se le dice a los trabajadores que van de un halo a otro, como las golondrinas, ¿me entendés? Y hasta hace poco resistió la antigua herrería de Croce, en Sarmiento y San Lorenzo. Pero lamentablemente, la demolieron. Muchos paisanos se volvieron a la vieja Europa, pero otros se quedaron porque encontraron en este rincón del mundo un buen lugar donde criar a sus hijos. Somos la murga del barrio, intensos todo el año. La cancha de fútbol más antigua de la ciudad, la capilla San José Obrero, la sala de primeros auxilios, la murga Los Intensos del barrio Villa Manchi. Y los vecinos que le dieron la alegría y la solidaridad de aquellos tanos y gallegos que se coparon con este pueblo. ¡Salud, Villa Manchi! ¡Salud! Orígiles. Orígiles. Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.